Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. ...2012... Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria, con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 5. Los cambios en el microcosmos transforman el macrocosmos. En 2012, la humanidad experimentó grandes cambios en el mapa geopolítico. El imperio del sol agonizante cayó por su propio peso y la presión del movimiento de antiglobalización logró que las naciones más poderosas perdonaran las deudas externas de los países deudores y se comprometieran en un gran acuerdo para autorregularse y no volver a los tiempos donde una sola nación decidía el destino de las demás. A pesar de que ha pasado poco tiempo desde este crucial momento histórico, los cambios no se han hecho esperar. En la Ultracentral, Liana y sus amigos analizan con entusiasmo la actual situación política de su región, quizá con demasiado entusiasmo. Es emocionante lo que está pasando. Hace unos años la situación era tan desesperanzadora que la única consigna posible era: necesitamos otro mundo. Ahora entre todos estamos participando en el nacimiento de esa utopía. Pero aquí estábamos como demorados en hacer esa vaina, hermano. Pues fíjese que en Nueva América, después de que llegó el primer presidente indígena y de la caída del imperio, rápidamente otros movimientos como los indígenas, los campesinos y los trabajadores llegaron al poder. Y el último fue Locombia. Sí, hermano, mire, aquí solo han pasado 2 años desde que una mujer negra llegó a la presidencia y la vieja maquinaria política se niega a abandonar el poder. Bueno, ustedes saben que a mí este rollo me da mamera. Lo mío es el arte. Pero ustedes que la eligieron, ¿qué están haciendo para ayudarla? Lo mismo que tú, tratando de ser mejor humano. No tener posición política es ya una posición política. Tú a través del arte estás participando, pues tus obras estimulan a las personas a ver la vida de otras maneras. Para mí eso es una acción política, pero claro, desde la cotidianidad. Claro, hombre, porque los cambios en el microcosmos afectan el macrocosmos. Hay que empezar a cambiar lo que uno critica de la sociedad en uno mismo. Pero eso no es suficiente. También hay que trabajar con las comunidades y aún así hay muchas fuerzas que no lo van a permitir. Diana, ¿me escuchas? Esto es importante. Creo que tienes que ver las noticias. ¿Qué pasa, Ix? Proyéctanos la transmisión. El ambiente está muy agitado. Los rumores de un golpe de Estado aún no han sido desmentidos por la oficina presidencial. Como les hemos informado desde que llegó el comunicado a los diferentes medios de Tabogo DC, al parecer, una alianza entre militares retirados, terratenientes y diferentes fuerzas políticas derrotadas en las pasadas elecciones buscan derrocar a la presidenta de Locombia a raíz de las ambiciosas reformas que adelanta el gobierno, entre ellas la reforma agraria, que ha entregado más de 1 millón de hectáreas en solo este año. En todas las ciudades del país. La noticia de un posible golpe de Estado en Tabogo es terrible para Liana y sus amigos, pues sus sueños de un país más justo podrían morir. ¿Lograrán hacer algo para evitarlo? Tendremos que esperar un poco para saberlo. Ahora, volvamos a Banderas en Marte, tu ciudad, tu gente, tu mundo. En 2012, la humanidad ha vivido grandes cambios políticos a partir de la caída del Imperio del Sol Agonizante y la llegada al poder de los movimientos populares en Neoamérica. Pero justo cuando Liana y su psicoparche creían estar logrando sus sueños de un mundo mejor, las viejas fuerzas políticas se niegan a participar de los grandes cambios y amenazan con un golpe de Estado a la primera presidenta negra de Locombia. Liana y su psicoparche tienen que hacer algo para impedirlo. ¿Pero qué? En todas las ciudades del país se preparan grandes marchas para apoyar a la presidenta, al tiempo que se ha conocido la noticia del avance de un contingente disidente del ejército que se acerca al Palacio de Gobierno para apoyar a las fuerzas políticas que planean el golpe de Estado. Bueno, hermano, yo me voy para la marcha. ¿Quién viene? Si ustedes quieren, vayan. Pero yo creo que por sí solas las manifestaciones no son suficiente presión para lograr cosas. Hay que ser más radicales. Ay, no, entonces, ¿qué propones? ¿Que armemos unas molotov? Cuando digo ser más radicales, no estoy hablando de ser más violentos, sino de ser más creativos. Pero adelántense que voy a ver en qué anda Liana. No, mijo, esa anda conectada a la computadora madre. O sea que está desconectada del mundo. Efectivamente, Liana está desconectada de este mundo, pues X la ha llevado a un universo paralelo conocido como Islas en la Red. Durutrix, su anfitrión, le explica. Vamos, tía, que es que la decadencia de los sistemas políticos desembocó en la proliferación descentralizada de experimentos sobre formas de vida. La propia tecnología, liberada de todo control político, hizo posible un mundo entero de zonas autónomas. En lo que concierne al futuro, solo los que participen en política podrán planear la autonomía, organizarla, crearla. Pero ¿cómo se pueden crear zonas autónomas en mi mundo? Ustedes las han tenido y las tienen, pero son zonas autónomas temporales, no permanentes como las nuestras. Las comunas hippies son un buen ejemplo, o mucho antes las comunidades indígenas, pero también las fiestas son un buen ejemplo. ¿Las fiestas? ¿Qué tienen que ver las fiestas con la política? Todo que ver, tía. Las fiestas son espacios donde la gente desarma sus corazones y se relaciona con los otros desde la alegría. La esencia de la fiesta es el cara a cara, el grupo de humanos que pone en común sus esfuerzos para realizar sus deseos, para crear obras de arte colectivas o para traer el puro circular de la alegría. Todo lo que hacemos para cambiarnos a nosotros mismos y el mundo en que vivimos es política. De vuelta a su mundo, Liana le cuenta a Ender su conversación con Durutrix e idean un peculiar plan para impedir el golpe de estado. Arman fiestas en toda la ciudad donde la gente intercambia ideas, sentimientos, acciones. Tal vez estamos asistiendo a una nueva forma de manifestación política. La plaza principal de Tabogo lleva 3 días de fiesta y lo mismo podemos decir que sucede en cada ciudad y pueblo de Locopia y del mundo. Los jóvenes están organizando estos carnavales para apoyar las protestas en nuestro país en un hecho sin precedentes. Me encuentro con uno de los soldados que venía a reprimir las marchas, pero que ahora se ha unido a ellas. Cuéntenos, ¿por qué tomó esa decisión? No solo yo. Muchos compañeros al llegar a la manifestación como que nos contagiamos de esa alegría. Nos dimos cuenta de que era absurdo reprimir a la fuerza a personas cuyas únicas armas son sus ideales. Entonces nos pusimos a conversar con ellas y después de mucho pensarlo decidimos dejar las armas y unirnos a las masas. Liana y su psicoparche lograron detener el golpe de estado, pero las fuerzas oscuras del poder no se van a detener en su intento de volver a gobernar. Espera otra aventura de Liana y el psicoparche de transformación planetaria, solo aquí en Banderas en Marte. Revoluciona tu mente.